queridos blogueros. Hoy os traigo las canciones que se encuentran en los primeros puestos de mi chart personal. Simplemente porque sí, porque me parecen geniales. Así que vamos con la primera. 50 sombras de Grey ha generado opiniones de lo más variopintas. Sin embargo, su banda sonora parece estar arrasando. ¿Os suena? Es Love Me Like You Do de Ellie Goulding. No podría faltar en esta lista el rey indiscutible de todas nuestras fiestas, Pitbull y Neyo con su Time of Our Lives. Bruno Mars y Mark Ronson, ellos sí que están arrasando con su Uptown Funk y ese rollo tan ochentero que tanto me gusta. Bueno, ¿qué? ¿Me contrataréis como DJ para vuestras fiestas? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabéis? Pues ya os lo digo yo, seguro que sí, porque para terminar os voy a dejar este temazo de Calvin Harris y Ellie Goulding de nuevo. Suena ya Outside.